escogí. Tú eres una puerta que nunca debí abrir. Oh no, no debí abrir. La vida ya no es vida, la muerte se parece a mí. Cansado de esquivar las miradas sin demás, decido regresar a una vida más real. Dar media vuelta y no mirar jamás atrás. Dar media vuelta y no mirar jamás atrás. Jamás atrás. Dar media vuelta y no mirar jamás atrás. Dar media vuelta y no mirar jamás atrás.